¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hoy quiero dirigirme sobre todo a los padres y conversar con ellos sobre esa pregunta que a veces se hacen. ¿Cómo ganar autoridad ante los hijos? No se trata de imponerse, de mandar así porque sí nomás, sino que se trata de ir conquistando esa autoridad, ¿no? Y sabemos bien que perder autoridad está al alcance de cualquiera. Ganarle no es una tarea sencilla. Lo importante es que cuando se presente la ocasión en que los padres tengan que tomar ciertas medidas, traten de actuar con moderación y prudencia en la medida de sus posibilidades. Hay algunas pautas sobre la autoridad paterna que suelen dar buenos resultados. Por ejemplo, pocas cosas. Hay que exigir obediencia con autoridad en pocas cosas. Al principio, en cosas fáciles de cumplir, para que los hijos se den cuenta del cambio de actitud en los padres. A partir de los 3 años, y de acuerdo a su nivel de comprensión, es aconsejable comentar con los hijos el cambio de actitud, es decir, el cambio de actitud de los padres en la forma de exigir la autoridad en la familia. Otro punto que tenemos que tener en cuenta es que antes de exigir obediencia en un caso concreto, se les debe motivar para que obedezcan a la primera indicación. Por ejemplo, ponerse a estudiar a una hora fija o recoger los juguetes después de jugar. Otro punto también importante es explicarles la necesidad de obedecer y las ventajas que supone para ellos hacerlo. Al ser los hijos diferentes, la motivación será distinta para cada uno. Para un hijo valdrá decirle lo contenta que se pondrá mamá, y a otro dispondrás de más tiempo para hacer algo, para jugar, por ejemplo, ¿no? Otro punto que me parece importante también es el reconocimiento. Si obedece, debemos reconocerle que se ha portado bien para reforzar que otra vez tienda a repetirlo. Si no obedece al primer pedido, es bueno pensar si lo hemos motivado suficientemente bien y si debemos hablar nuevamente con él para motivarlo mejor. Este proceso podemos repetirlo tantas veces como nuestra paciencia nos lo permita. Con hijos mayores es aconsejable pasar directamente al punto siguiente. Y se trata de las reglas. Cuando una motivación razonada no ha dado resultado, se pueden establecer unas reglas de premios o castigos para reforzar la motivación. Es preferible que los hijos tomen parte en el establecimiento de estas reglas. Y por último, está el aspecto del cumplimiento. Si obedece, se le reconoce. Si no obedece, se cumplen las reglas establecidas. Si a pesar de todo sigue sin obedecer, puede ser debido principalmente a 2 causas. Que el castigo no sea el adecuado y prefiera desobedecer y cumplir el castigo, o que por su terquedad no quiera cambiar de actitud. En el primer caso, se puede modificar el castigo. En el segundo, se mantiene la norma. Y el cambio, la mayor parte de las veces, es cuestión de tiempo. Si les parece bien, después lo charlamos.